En general, en muchos hospitales públicos pasa que cuando una mujer llega en esas condiciones, si bien se atiende a la mujer que llega de esta manera, el trato es bastante particular en algunos lugares, sobre todo por cuestiones culturales. También hay que decir que no es bien visto en muchos casos que las mujeres lleguen en estos estados y en algunos sitios no reciben la atención médica que deberían recibir. De hecho, conocemos casos también de mujeres que mueren. No sabemos exactamente cuántas son, porque también es cierto que muchos casos no se denuncian, porque digamos que se mantienen en reserva, pero hay muchísimos casos de mujeres que mueren en hospitales luego de haberse practicado abortos inseguros, que llegan en las últimas condiciones. ¿Y cuántas son las que no sabemos que mueren porque no van a los hospitales justamente por miedo a que se las maltrate o directamente no se las atienda? Bueno, hay una noticia que avanza en este tema porque afortunadamente el Senado de la provincia aprobó la guía de atención posaborto. Esta es una resolución del Ministerio de Salud de Ginés González, cuando estaba Ginés González García en Salud, que cada provincia podía adecuar, funciona como resoluciones ministeriales, y esta es la provincia de Santa Fe, la primera que de alguna manera convierte en ley este tipo de norma. La primera en todo el país, decimos, y es para que las mujeres que lleguen lesionadas a los hospitales por abortos mal hechos o inseguros reciban una atención médica adecuada. Estamos en contacto con Alicia Gutiérrez, diputada provincial, que es una de las impulsoras de este proyecto aquí en la provincia, para conocer detalles sobre cómo se va a implementar esta norma en los hospitales públicos. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Bueno, buenos días. La verdad que ayer se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer y fue una buena noticia que el Senado aprobara también por unanimidad, como lo había hecho la Cámara de Diputados, a este proyecto y lo transformara en ley, ya que lo habíamos presentado con otras diputadas y diputados del Frente Progresista en numerosas oportunidades y habían perdido siempre estado parlamentario. Creo que es correcto lo que vos decís, hay un trabajo muy serio de MAR, Mujeres Autoconvocadas de Rosario, que tuvo mucho que ver con la aprobación de este proyecto porque lo impulsó denodadamente dentro del Senado, y es de que 8 mujeres egresan cada día de los hospitales públicos por complicaciones post-aborto, y de ellas el 21% son niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Por lo tanto, estamos hablando de un grave problema de salud pública, y se calcula, o en su momento cuando se publicó la guía, de que la mortalidad materna en la República Argentina en un 27% estaba relacionado con abortos, y como vos bien decías, los abortos inseguros se llevan a cabo generalmente entre mujeres pobres y jóvenes. Esto es una herramienta fundamental, no solamente para el trato que van a recibir a partir de ahora en el hospital, no dudo de que en algunos lugares ya se está actuando de esta manera, pero en realidad la guía habla de cosas que nos parecen obviedades, pero que no lo son, ¿no? A la luz de cómo sabemos que a veces son tratadas las mujeres. ¿Cómo se va a implementar una persona que, por ejemplo, una mujer que llega en un estado de salud preocupante debido a un aborto inseguro, llega a un hospital y a partir de la sanción de esta guía, cómo debería ser la atención en un hospital público? Bueno, respetuoso, con apoyo y trato humanizado, en una actitud por parte del personal libre de prejuicios, sin discriminación, sin coerción en la prestación de servicios, un ambiente de confianza, de respeto a la confidencialidad, sobre todo, que necesitan las mujeres, brindar la información sobre su condición real de salud, y también sobre el retorno de su fertilidad y el autocuidado, y sobre todo también digamos que no todas las mujeres llegan con riesgo de muerte, pero sí hay un porcentaje importante que llega con un aborto séptico, o sea, un aborto infectado, que requiere una atención no solamente urgente, sino que requiere internación y un seguimiento muy exhaustivo por parte de ella, porque lo contrario, estas mujeres, si se hubieran quedado en su casa por el temor que las paraliza a ser denunciadas, embarazadas mueren seguramente. Diputada, entonces, ¿qué tal? Sí. Buen día. Concretamente, esta guía dice algo acerca de la actuación de los médicos que en muchas oportunidades han recurrido a hacer denuncias, digo, incluso se han iniciado debates éticos. Digo, con respecto a ese tema que es el más polémico, a la posibilidad de una denuncia, ¿la guía dice algo exactamente? No, pero usted imagina que quien no cumpliera con esta guía, que a partir de ahora es ley, estaría incurriendo en abandono de persona. Quien no atendiera a una mujer que llega con un aborto iniciado, estamos hablando de las mujeres que llegan por un aborto espontáneo provocado a la guardia de un hospital público, claro. No de que se le provoca el aborto dentro del efector, uh-huh. Sino con abortos iniciados, vuelvo a repetir, sí. En forma espontánea, que a veces son por causas desconocidas, o provocado. Entonces, la obligación es, y acá habla desde el diagnóstico y tratamiento hasta el material quirúrgico que se debe utilizar, o si se recurre a la aspiración manual endouterina del contenido del útero, o sea, de acuerdo a las distintas posibilidades que existen para cada tipo de aborto que cursa una mujer. Yo creo que esto va a salvar muchas vidas, y muchas vidas jóvenes y de mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro, que hoy sucede en la Argentina. Hay distintas cifras que por eso no las quiero mencionar, porque algunas son altamente alarmantes, otras no tanto, pero que lo que consideramos es que la mortalidad en realidad representa apenas la punta de un iceberg, pero los datos de hospitalización, que en algunos casos llegan, lo que daba el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2002 era aproximadamente de 21.340 mujeres por año, son cifras realmente alarmantes. Y aparentemente Santa Fe es la segunda provincia en la Argentina con un porcentaje muy alto de alto riesgo en niñas y adolescentes. Uh-huh. Diputada, entonces, sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una consulta sobre el tema de, es obviamente que beneficioso la sanción de esta ley, pero digo, ¿una ley alcanza para revertir ciertos patrones culturales que evidentemente están mucho más arraigados y que, digo, se pueda garantizar la atención médica a una persona? Pero ¿qué pasa con el tratamiento psicológico? Pregunto esto porque conocemos el trabajo que se realizó en el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en donde se denunciaban casos concretos en donde a lo mejor se brindaba atención, pero el maltrato hacia la persona, la denigración, la humillación hacia la mujer que sufría un aborto inseguro, era realmente notable y preocupante. Digo, una ley obligaría a una persona a, bueno, atender a otra de manera adecuada, pero ¿qué pasa con el tratamiento humano, no? Con la cuestión... No, precisamente, en esta guía se habla del trato y comunicación entre la mujer y quien está prestando el servicio de salud. Estamos hablando desde un enfermero hasta un médico, hasta la obstetra, hasta la mucama. O sea, no es solamente que está hablando también de la contención a nivel humano, que es una de las más importantes, además de actuar rápidamente sobre las consecuencias que puede provocar un aborto, como por ejemplo un aborto séptico. Y esto que vos decís es realmente un hecho importantísimo, la contención, la ayuda psicológica, y la mujer que debe salir de allí con ya una posibilidad de conocimiento de cuáles son los métodos anticonceptivos, e inclusive con la posibilidad de salir ya con el método anticonceptivo que le permitirá llevar una vida sexual placentera sin el temor de un embarazo no deseado, ¿no? ¿Esta situación ayuda a avanzar sobre el debate de la legalización del aborto en Argentina? Mire, yo creo que esto más que todo avanza sobre una necesidad de salud pública, un problema de salud pública del cual padecen las mujeres pobres. Creo que ese es un debate que, bueno, no nos corresponde en la legislatura provincial, de hecho es en el Congreso de la Nación. Uh-huh. No quiero con esto evadir el tema, me parece que sí, que se avanza, pero sobre todo mi opinión es que avanza sobre un problema grave de salud pública, sobre los abortos inseguros que constituyen un verdadero problema en la salud de las mujeres. Diputada, finalmente, ¿esta ley, digamos, en el caso de que no se cumpla, va a permitir algún tipo de sanción a algún profesional de la salud? ¿O cómo va a poder actuar una mujer que a lo mejor no es bien tratada en un espacio de salud con esta nueva herramienta? Bueno, la mujer podrá reclamar en el mismo hospital que no ha sido atendida correctamente, pero nadie se puede negar a atenderla en una guardia o en un efector de salud a quien llegue con un aborto iniciado. Y tiene que seguir una serie de pasos que no pasan solo por el maltrato físico o psíquico, sino por una serie de indicaciones que, como decíamos recién, tienen que ver con lo técnico, lo quirúrgico, la consejería post-aborto en salud sexual y reproductiva, una serie de medidas que estarán capacitados, porque en primer lugar hace falta difusión de esta ley, difusión entre las mujeres, y por otro lado una difusión entre las y los profesionales que sepan cuáles son sus herramientas para actuar en estos casos y que no van a ser sancionados penalmente en caso de atender a una mujer en estas condiciones, ¿no? Bien, diputada, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario, ha sido muy amable por su tiempo. No, gracias a usted, buenos días. Hasta luego. Hablábamos con la diputada provincial por el sí, la Alicia Gutiérrez, que justamente hacía referencia a esta aprobación en la legislatura provincial de la guía de atención posaborto, una resolución ministerial de la época de Ginés González García, que cada provincia adecuaba en su momento a través de otra resolución ministerial de la provincia, digamos. Ahora Santa Fe se convierte en la primera provincia que hace ley, digamos, que convierte en ley justamente esta iniciativa, y a partir de ahora, insistimos, todas las mujeres que lleguen a un hospital público con una situación delicada o no, digamos, por un aborto inseguro, practicado en condiciones de inseguridad o poca higiene, digamos, e inseguridad, van a ser atendidas y deberán ser atendidas en los hospitales públicos, además de que se les garantice la atención médica adecuada, con una contención psicológica importante y después un seguimiento y una posibilidad de brindar la información sobre medidas anticonceptivas para el futuro.